yo te di lo mejor de mi vida, de mis sueños, y mi amor se esfumó. Me quedé solo y vacío, me quedé junto a tu olvido y sin ti. A vivir sin ti. A vivir sin ti.